¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 3850, viernes 11 de diciembre del 2020. Y bueno, ya llegamos al último mes de diciembre de este 2020 que ya todo el mundo quiere que se acabe. Ha sido un año terrible en todos los sentidos, pero ¿sabe qué? Hay que verle el lado de las lecciones que nos dejó este 2020. Y espero que las hayamos aprendido. Y yo le recomiendo que hay que poner lo aprendido inmediatamente en práctica para el 2021. Así es de que yo espero que usted esté haciendo su planeación ya para el 2021 y poner en práctica lo que hemos aprendido, porque el 2021 pues no se ve muy, muy bueno, que digamos, con sobre todo la pandemia, la crisis económica, la crisis del cambio climático, el calentamiento global. Así es de que más vale que nos preparemos y que tomemos las medidas necesarias pues para sobrevivir, que ese es el primer objetivo que debe de tener usted en el 2021, sobre todo su negocio, sobrevivir en su negocio. Pero bueno, quédese con nosotros, es viernes, tenemos un tema sensacional para usted. Gracias allá en cabina de Radio Fórmula Yucatán, Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Quédese con nosotros, nos puede sintonizar en el radio en el 94.5 de FM, o también en internet, que busque Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM en internet y nos puede también escuchar a través de internet. Nosotros estamos transmitiendo desde nuestra sala de Zoom, a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible pues que nosotros mantengamos la sana distancia y que podamos seguir en contacto y comunicación con usted a través de este programa. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta noche. Ella es coach certificado Newfield Network, es la jefa. Y bueno, ¿cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues muy contenta de estar aquí contigo, Robert, y tratando de este tema que es tan importante, de la innovación para estos nuevos tiempos. Y que pues bueno, lo que se propone aquí es que la innovación, para que sea efectiva, sea rápida, simple y ajustable. Y bueno, déjame decirte esto, que depende de cada quien, porque para muchos es rápido, simple y ajustable, agarrar un teléfono, manejarlo, hacerle bla, bla, blu, blu. Y para otros, pues no nos es tan fácil entender este movimiento. Bueno. Dizque tan simple que es. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero como dice el dicho, hay niveles, ¿no? Hay gente que ya no le va a entrar la tecnología por más que le quieras hacer. Pero bueno, yo creo que eso es quizás un problema generacional más que una cuestión de innovación, ¿no? Pero bueno, partamos de la base, pues, de que el ser humano, en cualquier etapa de su vida, está en posición de aprender. Solo tenemos que decidirlo. Esa es la verdadera humildad, el reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos que aprender. Es un reto muy grande porque estamos acostumbrados a estar en nuestra zona de confort. Y cuando digo zona de confort es hacer las cosas como normalmente las hacemos. O como ya aprendiste a hacerlas. Como ya aprendiste, dándole tiempo, los tiempos que necesitan sin exceder el esfuerzo que requiere, porque ya ponerle más tiempo o poner más esfuerzo, que es así concentrarte, fijarte, es ser muy tedioso y todo, eso ya implica una reacción que puede ser de rechazo, o puede ser nunca lo voy a aprender, o no tengo paciencia para esto, o de esto de plano no me entra a la cabeza. Pero tú acabas de decir algo muy, muy cierto. Es una decisión que debemos de tomar el aprender. Porque cuando estamos dispuestos y tomamos la decisión de aprender, muchísimas cosas podemos aprender de manera mucho más fácil. Y fíjate, yo ahorita que estabas hablando de esta sencillez de tomar la decisión para hacer el esfuerzo y darle su tiempo, a mí luego me pasa, por ejemplo, con asegurados que no saben cómo ingresar una reclamación de reembolso, por ejemplo, de gastos médicos mayores, por ejemplo. Claro. Es muy tedioso. Tienes que tener el formato A, B y C, el firmado por el doctor, el firmado por ti, el firmado por ti otra vez, porque ahí detallas el reembolso, tu factura de tal cosa, tu receta médica, tu factura del estudio, tu interpretación del estudio. O sea, ya mencioné algunas cosas que realmente a veces me dicen, ¡ay, no lo entiendo! Y tengo asegurados que simplemente no hacen el reembolso. A veces dicen, luego te lo mando, luego. Y por más que les llamas y les recuerdas, es muy sencillo. Claro, para nosotros los agentes es sencillo porque lo hacemos muy seguido y lo manipulamos constantemente, los documentos que nos traen y todo. Pero este es un y saco esto a la conversación porque una asegurada mía, amiga mía también, muy querida, un día se sentó en mi oficina y me dijo, voy a tomar la decisión de aprender cómo hacer un reembolso. O sea, claro. En ese momento ella decretó que lo iba a aprender y lo iba a lograr. Y efectivamente, juntó todos sus papeles y se le hizo su reembolso. Claro. Entonces, es cuestión de una decisión. Y en cuanto a la tecnología, de sentarte, aprender cómo usar el teléfono, cómo usar la computadora, o cómo hacerle para tu bancanet o tu internet bancario o móvil, es sentarte a aprenderlo. Hay muchos tutoriales. Entras a YouTube y pones allá como, no sé, lo que quieras. Lo puedes, afortunadamente hoy, los youtuberos, que son muy abiertos de dar sus enseñanzas, de todos sus conocimientos, los podemos encontrar para tener esa información y poder aprender. Entonces, sí tenemos la disponibilidad, a la mano, la manera de aprender. Pero todo se resume a lo que acabas de decir, tomar la decisión de hacerlo. Por supuesto, que tengas la disposición de aprender. Y fíjate, en este caso, la innovación frugal, como le llaman aquí Javier Campos Stivalet, que ya, este señor Javier Campos ya lo tuvimos aquí en Fórmula en los Negocios, él está en la fundación Watwani, que sí. Los estoy invitando para que los tengamos pues, más seguido aquí en Fórmula en los Negocios, y él es un especialista en creación y ejecución de estrategias de expansión global. Esto él escribe en Entrepreneur, y él le llama la innovación frugal, se refiere a una innovación de productos y servicios con restricción de recursos en contextos de cierta urgencia a precios bajos. El ejemplo que pusiste de hacer un reembolso en un sistema de seguro de gastos médicos mayores requiere una innovación frugal. ¿Por qué? Porque hay que hacerla sencilla, rápida y que cualquiera la pueda hacer sin ningún problema. Pero bueno, hay condiciones que precisamente en este artículo tenemos que analizar, o Elani analiza, cómo podemos llegar a esa innovación frugal. ¿Qué significa frugal? Rápido. Frugal, sí, pues sí, una innovación. No frugal, frugal. Frugal. Se refiere a la innovación de productos y servicios con restricciones de recursos, o sea, que no tienes todos los recursos a la mano para hacerlo. Los recursos puede ser el aprendizaje. Sencillo y poco abundante. Eso quiere decir frugal. Ah, mira qué bueno. Es lo dice frugal Google. Sin la R al final de la... Frugal. O sea, bueno, es que tú sabes, la sí, ascendencia inglesa, esas palabras me complican en el contexto. Bueno, el chiste es pero hacer bueno, más con menos. Es correcto. De eso vamos a hablar hoy. De la innovación. Así que vámonos a un corte y ahorita regresamos. Frugal. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Al fin y al cabo es viernes, fin de semana. Todo mundo preparándose para las fiestas navideñas. Mire, la primera recomendación que le voy a hacer, hágalas por Zoom. Evitemos reuniones. Hágalas por Zoom. Mire, la ventaja de hacerlas por Zoom es que puede usted incluir a todos los que están donde estén del otro lado del mundo y los va a poder incluir en su celebración. Pero por favor, no haga reuniones masivas porque todavía la pandemia está a todo lo que da y tenemos que seguir cuidándonos. No hemos logrado la batalla, la va ganando hasta ahorita el COVID-19. Bueno, por lo menos aquí en Yucatán veo que los números que nos presenta el gobierno del estado y la Secretaría de Salud van en buenos términos. Estamos a un paso de controlar la pandemia completamente, cosa que veo que va a ser lento y que todavía hasta que no tengamos ya toda la gente vacunada y todo, pero eso va a llevar un año, amigos. Así es de que no bajemos la guardia. Si usted tiene que salir porque tiene que ir a trabajar o es necesario que salga porque tiene que ir a comprar la comida, etcétera, use cubrebocas bien puesto. Esa es una herramienta fundamental. Cubrebocas, careta, guantes, lávese las manos cada vez que salga o entre a algún lugar, cada vez que toca cosas, lávese las manos. En nosotros está el que verdaderamente controlemos la pandemia, en nosotros mismos y en los que nos rodean. Por eso no haga reuniones de más de 5 personas. Por favor, ganemos esta batalla, que es una de las lecciones importantes que nos ha puesto este 2020. Pero bueno, antes de continuar con la plática de este viernes, que es fin de semana, a disfrutar el fin de semana, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Amigos, la energía solar es una fuente limpia y renovable para generar electricidad. Y en Mi Energía MX tenemos a los profesionales mejor capacitados para ofrecerte un sistema que se adapte a sus necesidades para que generes toda la energía que consumes, ya que ya sea en tu hogar o en tu negocio, reduce o elimina ese gasto tan elevado y vuelve a tu empresa más competitiva o dale a las finanzas del hogar un verdadero respiro. En Mi Energía MX te asesoramos para que inviertas en el sistema más apropiado de acuerdo a tu nivel de consumo y así ahorres lo máximo posible. No olvides llamar al 9999-2524-91. Visita nuestras redes sociales o envíanos un mensaje a genero@mienergiamx.com. Y bien, regresamos al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Y estamos platicando con usted, ella es coach certificado Newfield Network. Esto de la innovación frugal, que me parece un concepto muy interesante que podamos aprender de esto. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues basándonos en este artículo que habla de esta parte de... pues de la innovación, de hacer más con menos, y habla de esta palabra que sea frugal, que sea pues con menos cosas y que sea de una manera sencilla. Pues fíjate que el término viene de una palabra hindú, que es jugad, que a grandes rasgos significa soluciones improvisadas o innovadora, y que implica arreglar o crear nuevos productos con el menor uso de materias primas posibles. Y también habla de la rapidez, o sea, que sea una solución inmediata para la demanda y basado también en la emergencia ecológica. Claro, y más ahora en la pandemia. Bueno, tomándolo en cuenta, eso es lo que se propone con hacer más con menos, pero tomando estos principios como base. Entonces, me parece algo muy interesante para desarrollarlo en el desempeño de las empresas para la sostenibilidad, para la utilidad. Pero bueno, platícanos un poquito más por qué escogiste este tema y cuál es el mensaje que realmente quieres dar a los empresarios yucatecos. Fíjate, el tema lo escogí porque estaba yo leyendo un artículo que hablaba de las vacunas. Y era un especialista que decía que él no creía que las vacunas que tan rápidamente ya se desarrollaron fueran a ser realmente efectivas. Porque él platica la historia de que la primera vacuna tardó, la vacuna de la influenza española o de la gripe española tardó 13 años y que la vacuna para no sé qué tardó 20 y tantos años. Entonces él decía, no puede ser que esta vacuna, estas vacunas hayan sido desarrolladas, pues tenemos un año con la pandemia. La pandemia empezó en el 2019, en diciembre en 2019 o en octubre en China. Y claro, ya tenemos vacunas. Ahora, por ahí también en esa conversación sale un especialista que dice es de que para el desarrollar estas vacunas se aplicó una innovación impresionante en el proceso, claro, de desarrollar las vacunas. Y dice, y aquí un factor importante que logró que se fuera tan rápido fue la tecnología. Claro. Entonces, de ahí me vino la idea y luego encontré este artículo que él habla precisamente de esta innovación rápida, simple y ajustable. O sea, a tus condiciones que estás viviendo, ¿no? Claro, en esta época contamos con la inteligencia artificial, contamos con todos los datos a la mano. O sea, cualquier investigación que hagas, al botón de un dedo lo puedes tener a la mano. Y en aquella época, cuando se hicieron las primeras vacunas, no. No había la comunicación internacional, no había que con un botón apretaras y te saliera todos los conocimientos de todos los que han investigado, claro, todo alrededor del mundo, ¿sí? Y por supuesto la tecnología tan delicada que es hoy de poder ver, por ejemplo, en laboratorios, los microscopios, las pruebas para determinar qué cosas tiene el virus y lo que se necesita, etcétera. Entonces, muy atinado el utilizar la tecnología, el utilizar la información y la investigación de todos, porque yo creo que aquí sí hubo una colaboración de todos los investigadores científicos, doctores, sí, biólogos, mundial, pues, etcétera. Hay más de 100 proyectos de vacunas en el mundo, imagínate. Sí, sí. Entonces, pues ahí es un claro ejemplo de una solución, de buscar una inmediatez, de buscar atender a una emergencia y de pues utilizar los materiales, los procesos, los recursos que existen, pero reduciendo el tiempo, reduciendo los materiales y reduciendo los recursos humanos. Y reduciendo los costos, ¿no? Porque pues es parte de lo que la cuarta revolución industrial nos trajo. Ya lo platicamos en varios temas, que una de las ventajas de esta cuarta revolución industrial, o sea, el aprender a sacarle jugo a la tecnología, se le llama la desmonetización. O sea, las cosas son más baratas gracias a la tecnología. Y bueno, pues esto se ha demostrado en muchas cosas que usamos de la tecnología. La telefonía celular, ¿te acuerdas que antes era carísima? Sí. Hace algunos años, bueno, cuando empezó. Y hoy, pues no, y ha ido reduciendo su... Bueno, aquí en México no tanto, porque aquí... No, pues antes no querías... Monopolio. Tenías el teléfono de adorno porque no querías contestar las llamadas, porque a ti te costaba contestarlas. Sí, ¿te acuerdas? Hasta que surgió el que llama paga. Así es. Pero bueno, esos son los fenómenos. Y bueno, amigos, también vale la pena comentar que estos temas fueron discutidos en el Foro Económico Mundial, de las evidentes cifras de desaceleración económica, así como la preocupación constante con respecto al medio ambiente. Y eso es lo que cobra en los últimos desarrollos de la industria, pues esta innovación de esta manera. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes, ya con temperaturas sumamente agradables aquí en Yucatán y también ya con una reducción notable de las lluvias. Qué bueno, ha sido una temporada de lluvias muy cargada, con mucha agua, mucha lluvia, muchas tormentas, imagínense. Va a ser histórico este año. 4 tormentas que pasaron sobre Yucatán. Antes, ¿se acuerda que nada más decíamos, nos tocó la colita y pues pasó por allá? Pero ahora sí nos agarró la temporada de huracanes. Hay que prepararnos porque no sé cómo vaya a venir la temporada de huracanes del 2021, pero pues de las lecciones que nos dejó esta, hay que prepararnos para recibir la próxima temporada de huracanes. Pero bueno, por lo pronto me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar de gastos médicos mayores. Si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra los gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad para tener ya un seguro de gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti, y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,100 al mes. ¿Qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-2247-16 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y mire, si usted no tiene su seguro, nada más le recuerdo, ¿sabe lo que le cobran al ingresar a un hospital privado si tiene usted COVID? Pues le piden en ad front, como le llaman los gringos, $500,000 o más. Así es de que, o si no, lo mandan a su casa. Entonces, pues hágale caso a Laura. Además, márquele y se eche una platicada con ella, que tiene una conversación mucho, muy interesante y de aprendizaje. Y bueno, regresamos aquí con nuestro tema de hoy, la innovación para los tiempos, para los nuevos tiempos. Y con este concepto que Javier Campos Tibalet nos trae, que él es vicepresidente de Wadhwani, de la Fundación Wadhwani, es un especialista en creación y ejecución de estrategias de expansión global. Y escribió este artículo en Entrepreneur y él habla de lo que es esta definición, el término de la innovación frugal viene de la palabra indie yugaz, ya nos dijo Laura, que a grandes rasgos significa solución improvisada o innovadora e implica arreglar o crear nuevos productos con el menor uso de materiales primas posibles. El texto mencionado y el concepto siempre han sido de la mano de la inserción en la economía de los segmentos de bajo poder adquisitivo. Bueno, déjeme decirle, los mexicanos tenemos este instinto mexicano que siempre arreglamos todas las cosas, hasta con un alfiler, con un tornillito, a todo le encontramos una solución, sobre todo en las cosas. Mire, yo recuerdo la anécdota de hace muchos años, de una vez que nos visitó un presidente de los Estados Unidos y pues trajeron en esos aviones gigantescos Douglas que llegaban con todos los carros que usaba el presidente. ¿Se acuerdan aquellas limusinas negras que usaba el presidente de Estados Unidos? Entonces se ve que llegaron las limusinas al aeropuerto de la Ciudad de México y las iban a llevar, pues no sé, dónde estaba el presidente. Vaya casa. El caso que era la caravana de estos autos y ahí sobre Periférico se descompone uno de estos coches. Entonces bajan los guaruras. ¡Qué horror! Abren el capo y en la esquina estaba un taller mecánico así de esos. Pues ya conoce usted los talleres mecánicos allá en la Ciudad de México. Y estaba el mecánico ahí nomás viendo y pues aquellos no hallaban la manera de echar a andar el automóvil. Se acerca el mecánico y les dice, ¿me permiten meterle mano? El cuate sacó un alambrito, le metió no sé dónde, me imagino que haber sido en el carburador. A ver, échalo a andar. Y ¡brum! Arrancó el carro y se fueron. Esto es una anécdota verídico en la Ciudad de México. Eso es una innovación frugal. No, los mexicanos somos expertos en esto. Estas innovaciones generan un mejor valor empresarial y social que las innovaciones tradicionales, debido sobre todo a que estas incluyen cuatro características principales: asequibilidad, buen desempeño, sostenibilidad y utilidad. Sería bueno buscar qué quiere decir asequibilidad, porque yo honestamente no lo sé. Pero bueno, aquí Google inmediatamente nos va a poder decir a qué se refiere con esto de asequibilidad. Y bueno, aunque el punto de partida... Que se puede lograr, que se puede conseguir. Que está a tu alcance, por decirlo, ¿no? Entonces, asequibilidad, buen desempeño, sostenibilidad, o sea, que caiga en cuidado del planeta, y utilidad, que sea verdaderamente útil. Porque mire, también estábamos nosotros hablando de que mucho del cambio climático es la economía circular, y que la economía circular tiene que ver con que aprendamos a reciclar los propios materiales de estas innovaciones rápidas. Porque hoy los productos que se fabrican, pues ¿cuánto te duran? Hasta los coches tienen fecha de caducidad, que no debería de ser así. Deberían de hacerlos que duren más. Claro. Precisamente para no desperdiciar tanto, para no tirar tanta basura, ¿no? Sí, o simplemente buscarles un reciclaje a las cosas. Yo creo que mucho se podría innovar reciclando muchas cosas. Ya ves que en algunos países ya están haciendo carreteras a base de fragmentos del PT, de los desperdicios de los envases y los plásticos y todo eso. Lo trituran, hacen como un polvo y se convierte en una carretera... No es correcto. Invencible prácticamente. O sea, jamás va a tener baches, jamás va a tener... Pues sí. Sí, porque además es como elástica. Entonces cede y pues sería una carretera eterna. El problema es que este tipo de innovación para buscar un reciclaje es que es muy caro y requiere del apoyo del gobierno. Entonces, muchos gobiernos pues no están interesados en invertir pues el dinero público en esas cosas cuando hay una demanda para otras cosas, ¿no? Pues sí, pero pues va a llegar el momento en el que debe haber un presupuesto para eso. Estamos comiendo plástico, claro. ¿No? Microplástico. Bueno, tenido varios programas, así es, que ya el plástico pues se encuentra en el aire, se encuentra en el agua, se encuentra en los refrescos, sí, se encuentra en la comida que comen las gallinas, que comen los... Y todo eso, pues, ¿quién se come a la gallina? Nosotros. Entonces, todo ese plástico acaba también dentro de nosotros. Y sí, tenemos que buscar la manera de que nuestros desechos haya, exista una innovación sencilla, rápida, frugal, para reciclar. Y más en los países emergentes, porque es donde más contaminamos, por no tener esa capacidad. ¿Cuántos problemas tenemos diariamente en un lugar como lo que describes, en México, en la India, en cualquier lugar del mundo? Podríamos preguntarnos qué tenemos a la mano y qué tanto podríamos solucionarlos a través de innovación, pero la innovación frugal. ¿Te acuerdas de aquellos innovadores que nos habían traído, que estaban buscando hacer los arillos de plástico que sostienen las latas? Con Henequén. Esa era una innovación frugal. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Gracias a Dios es viernes. Yo sé que va saliendo de trabajar, va cerrando el negocio, va rumbo a su casa a disfrutar el fin de semana. Hágalo con toda la precaución del mundo. Por favor, use cubrebocas bien puesto, caretas, guantes. Hay que protegernos, amigos. Mire, si usted se protege de esta manera, protege a los demás, a su familia, y de esa manera de veras abatimos esta pandemia que nos está, pues ya vamos a cumplir un año con la pandemia y todavía le falta, así es de que no baje la guardia, no fiestas, no reuniones. Yo sé que todo mundo quiere hacer fiestas, pero yo le pido que se aguante, no las haga. Tómese por vía Zoom los tragos con los amigos y pues ya sé que no es lo mismo, pero pues de todas formas puede usted tener esa libertad y esa seguridad de que no está poniendo en riesgo a nadie o nadie lo está poniendo en riesgo a usted. Así es de que a cuidarnos todos y seguir combatiendo esta pandemia con el adecuado uso del cubrebocas. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. ¿Estás en proceso de reactivar tu negocio? Aprovecha los descuentos irrepetibles que National Soft ofrecerá en, mire, el Soft Restaurant 10, a todos nuestros amigos restauranteros, este sistema especializado en brindar un control total de la operación restaurantera y aumentar la rentabilidad. El NS Hoteles es un sistema de gestión de hoteles, que esto es formidable. Consulte a nuestros amigos de los hoteles ahora más que nada para optimizar los costos, pues un sistema de gestión es fundamental. Perdón. El NSPOS, que es un sistema para llevar un control total de las ventas en negocios como tiendas, boutiques o ferreterías, que no es más que un sistema de punto de venta que también National Soft ha desarrollado. O su aplicación premiada, On the Minute, este sistema que permite llevar el registro de las entradas y salidas del personal de una empresa o institución mediante tecnologías biométricas. Es el top de la tecnología. Visita el sitio national.com.mx, national.com.mx, y aprovecha los descuentos disponibles que todavía tienes hasta el 21 de diciembre. Así es de que aprovecha la oportunidad que tiene National Soft todavía para estos descuentos. Amigos empresarios, un socio que debe usted tener en cuestiones de desarrollo de software es National Soft. Así es de que búsquenlos, national.com.mx. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Forum en los Negocios, donde estamos en la grabación de este programa para usted con un tema sensacional. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Ella es coach certificado Newfield Network y con este tema de innovación frugal. Qué interesante concepto, ¿no, Laura? ¿Con qué cerramos el tema? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues realmente es incitar a la creatividad para utilizar menos recursos, aprovechar lo que tienes enfrente y sacar algo de innovación. Y curiosamente estábamos viendo un programa que está ahorita en H2, History 2, que es los grandes motores, los motores gigantes. Sí, la historia de los motores. De la, y la historia de automotriz. Porsche, la historia de Porsche me parece fascinante porque sus autos iniciaron con un bolchito transformado, lo desbarató. Bueno, él diseñó el Volkswagen. Y diseñó, bueno, pero cuando él diseña los autos ya con nombre de Porsche. Ah, sí. Son un Volkswagen. Lo toma de un Volkswagen. Es correcto. Desbarata el Volkswagen y hace un carrazo para esa época, descapotable, precioso. Y me parece interesante tomarlo de ejemplo porque utilizó lo que tenía enfrente, tomó su ingenio y se puso a trabajar. Y mucho de eso lo podemos lograr y lo hacemos hoy en día, ahorita con la pandemia, que ha sido un reto tremendo. Hay mucha gente está haciendo esto. Sí, claro. Fíjense, amigos, la crisis nos lleva, Albert Einstein lo dijo, las innovaciones más profundas en la humanidad han salido cuando estamos en crisis. Los grandes inventos, bueno, siguiendo el comentario de Laura de la historia de los automóviles, para la Primera Guerra Mundial, todos los que desarrollaban maquinarias o motores tuvieron que desarrollar maquinaria bélica. Y entonces, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es cuando se desarrollan las innovaciones en todas las armas. Digo, lamentablemente, para guerra. Pero es donde los inventos surgen, es donde la ciencia cobra una velocidad impresionante, precisamente por encontrar finalmente una solución rápida, efectiva y que les pudiera ayudar a ganar la guerra. Y bueno, pues ahí las innovaciones de los que inventaron los motores, por ejemplo, pues que los pudieron trepar un motor a los aviones, trepar motor a las motocicletas, trepar motor a los barcos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, mire, dado que la innovación frugal está ahí desde hace tiempo, como solución en países emergentes como el nuestro. Ahora volvemos a echarle una mirada, pues además el estado de nuestro medio ambiente, que cada vez es más frágil y que cada vez nos exige más. Bueno, yo creo que la pandemia es una lección de la naturaleza para que la volteemos a ver, para que le hagamos caso y para que en los próximos decenios será un estado, no lo hagamos, un estado de emergencia. aunque yo me atrevería a decir que ya estamos en ese estado de emergencia. Y bueno, por eso es la conciencia de poder y que podamos darle la vuelta a la tuerca y la renovación a este concepto para repensar las posibilidades de la innovación ecológica que de golpe atiende a dos frentes, los cambios en la economía, el estado de nuestros recursos naturales, que son las dos grandes áreas que tenemos que cambiar, amigos. La economía, por esa gran desigualdad económica que existe socialmente en el mundo, y el cuidado de los recursos naturales, pues que nos han llevado a este proceso de calentamiento global, el cual pues nos tenemos que hacer cargo. La disrupción y la innovación no siempre son un chispazo de iluminación casi divina. También pueden parecerse a un momento de decisión en el que elegimos recompensar lo que está y ha estado ahí siempre. Es buscar, es verlo con otra mirada, mediante la ingeniería de nuestras soluciones prácticas en ambientes meramente cotidianos. Esto, amigos, es lo que pues nos trajo esta conversación de la innovación frugal. ¿No es acaso eso innovación? En su estado más puro y sencillo de entender, esto que hacemos los mexicanos, siempre tenemos la respuesta, de veras. Y bueno, pues hay que practicarla, ¿no? Y este señor nos trae a la cuenta este Javier Campos Sistibalet, vicepresidente de la Fundación Wadhwani. Y mire que cuando en Fundación Wadhwani se dieron cuenta de que la columna vertebral de las economías en todo el mundo, las pequeñas y medianas empresas, no tenían soporte consistente para entender sus áreas problemáticas y que les impedía crecer, un acceso a consultoría experta, que es lo que hace la Fundación Wadhwani, y mucho menos seguimiento a largo plazo para lograr su crecimiento. Ya les traeremos a la Fundación para que nos platique más sobre esto que hace la Fundación. Pero bueno, vámonos. Gracias, pues, Laura. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Y pues vámonos. Vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.